estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango, Universidad Callejera de la Filosofía Racinguista. Guillermo, humanamente, vos venís con tu señora y me decís, señor inspector, mire, yo podría pasar a los baños encantado de la vida, y más siendo hincha de Racing como sos vos, que te quiero felicitar. Bueno, le agradezco y lo voy a tener en aparentemente cuenta, ¿eh? A veces pasamos por ahí. Bueno, Fabián, nos quedamos a ver qué opinan los vecinos. Dale, la polémica de acá. Porque siempre brillará la academia. Filosofía racinguista es compartir habitación con alguien que se levanta temprano cuando uno se acuesta tarde. Sobre todo en los días donde lo sigiloso de los pasos se vuelve a entronar elementos contundentes que caen al piso y repican en el cielo. El racinguismo lo conforman todas las pequeñas desgracias, sea uno o no hincha de Racing. Obstáculos menores que siembra la Comisión Directiva Celestial. Vallas imposibles puestas solamente para uno, por el mismísimo coprocede del destino. Todo siempre para mofarse del que profesa la filosofía racinguista. A partir de hoy, para aportar fundamentos, buscaremos, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, una historia que salió en los medios, así como en esa película Los Hombres de Negro, que en los diarios sensacionalistas salían las noticias realmente verídicas. Bueno, vamos a buscar el racinguismo en los medios. Y antes, para comprender, para darle entidad a esto, vamos a teatralizar sensiblemente. No te voy a pedir, Maxi, que teatralices, pero me pongo en la piel de Alfredo Halcón. Bueno, está bien. Alfredo Halcón es de Racing, me parece, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Mira. Bien. A partir de ahora, la filosofía racinguista va a buscar al hincha de Racing de la semana. Esto ocurrió hace 10 días, pero como la semana pasada, bueno, está bien. Ya arrancamos con racinguismo. Es racinguismo. Como la semana pasada, racinguísticamente hubo problemas técnicos aquí en la emisora y no salimos al aire. Tiene retroactividad, tiene la filosofía. Sí, sobre todo por la contundencia, y cuando digo contundencia estoy hablando de contundencia de la situación. ¿De quién hablamos? Un sujeto, siempre es un X, puede ser vos, Maxi. Un sujeto se olvida en la oficina donde trabaja una computadora portátil de relativo valor comercial, pero invalorable si se analiza el material de trabajo que contiene dicha netbook. ¿Sabés, querida? Muchas fotos de vacación. Un recuerdo inolvidable. Bueno, para algunos sí puede ser un recuerdo inolvidable. Invalorable. Invalorable. ¿Sabés, querida? Me dejé la computadora en el trabajo. Tengo cosas importantes, pero me da fiaca ir a buscarla. Andate, digo. Vos qué sabes, mirá lo que puede pasar. Si puede, si no sé. Deja, voy mañana. Pero andate, digo. La oficina tiene alarma, ¿qué puede pasar? Bueno, nunca sabés lo que puede pasar. Al otro día, en los matutinos, de todo el país en este caso, el título dice lo siguiente: cayeron piedras gigantes sobre San Martín de los Andes. Tres rocas de varias toneladas rodaron desde un cerro e impactaron sobre una oficina y algunas viviendas. No hubo heridos, pero destrozos importantes. La ruta tuvo que ser cortada. Unos 30 racinguistas debieron ser evacuados, textual, ¿eh? En la madrugada del lunes, a raíz de esa caída de tres rocas, Defensa Civil informó que las rocas tienen 8 metros de diámetro. Mida su living, señora. 8 metros de diámetro y una altura de 2 o 3 metros. Un living, básicamente un living interesante. Se cayó un living. El titular de Defensa Civil informó que el personal que estaba en el destacamento policial escuchó un ruido impresionante. Y cuando salió, vio el padecimiento de un racinguista. El siguiente programa no es de culto, es sagrado. Me leyó una gitana en la borra del café. Que vuelve el tango.

acompañado por esa línea fecunda, instrumental, musical de trompetistas y pianistas que suena de esta manera. Y el pianista que hace lo suyo como corresponde. Sí, es cierto. Me quedé en... Ahora viene el solo de piano. Pero mientras tanto, el solo lo está haciendo Gabriel Agugliaro en los controles técnicos. Hernán Casares en la coordinación de aire lo alienta. Una palmadita. Y Germán Marcos, aquí, delante de ese precioso micrófono, plateado. ¿Se escucha? Sí. Ahí viene el piano. Tres. ¿Cuándo fue la última vez que tocaste un piano, Germán? Hoy. Sí. Precisamente. ¿Pero no estudiabas contrabajo? Sí, pero hubo una demora en la llegada del profesor. Y te pusiste a boludear con el piano. Claro, y me puse a tratar de hacer lo mismo que tenía que hacer en el contrabajo, pero en el piano, a ver si me salía, que es bastante más sencillo, porque como cuando uno hace escalas... ¿Pero conocés la nota del piano? Sí, claro. Sí, ¡ah, sí, muy sí, bien! Sí, eso, es un avance muy importante eso para vos, ¿eh? Pero desde los 8 años, con desde... cuando iba a teclado. Pero ahora las aprendiste. No, ya... en aquel momento lo único que aprendí. Está bien. Iba esa pavada, saber dónde está en el teclado el do. No. Sí. Para aquel que nunca vio un teclado. Está bien, seguro, pero al que vio alguna vez un teclado. Ahora te voy a tomar prueba. Dale. En el piano. ¿En el de Emilia Lagor Marcino? Sí, no, ya no. Ya no. Donado, claro, donado por nuestra Emilia, querida oyente. Sí, igual te quiero comentar que empecé a agarrar el arco. Después de Capusotto y el profesor Acoso, no hay chance de tomar una clase en serio. El arco del contrabajo, te referís. Exacto, tomar con mi mano el arco del contrabajo. Se te viene la imagen el profesor. El profesor de sí, de Capusotto. Sí. Pero no el que no sabe tocar, sino el otro, el que se siente siempre apoyado, como en este momento nuestro coordinador de aire. Sí, claro, que le da. Al operador técnico. Pero quiero contarles lo siguiente. Me viene doliendo la mano izquierda, que es la donde uno puntea. Viste, es imposible hablar en serio sobre música. Vos te estás riendo, yo te estoy escuchando perfectamente. Me hacen gestos obscenos que se predispone uno, ¿no? No importa, bueno, me viene doliendo la mano izquierda. Está bueno que cada jueves podamos ver cómo vas evolucionando. Claro. Tenías dolores de cintura la otra vez. Me canso, pues. ¿Cómo venís con eso? Igual. Igual, pero ahora le sumo dos. Pero estás en tratamiento, estás haciendo un poco de yoga, de gimnasia, salís a nadar, hago tenis, golf. Nada sirve. Dejar el contrabajo quizás te sirve. Capaz, pero lo que quiero decir es que a partir de hoy sumé una nueva dolencia. ¿Cuál? Y la muñeca derecha, porque no. Agarrar el arco tiene su cosa, sí, su peso. Específico. No, peso no, señor, tiene una postura. Una postura, una tensión. Hay que contrarrestar los dedos, el dedo sí, meñique con el dedo índice. Gabriel le pregunta. Bueno, no. Me pregunta bien. Si no practiqué en la adolescencia. No, no practiqué en la adolescencia. Trabajo. Con trabajo no practiqué, practiqué otras cosas con los dedos. Pero bueno, cosas que pasan. Le quiero agradecer a mi profesor de la Escuela Popular de Tango de perfecto, la Boca. Perfecto, bueno. Y le mando un beso en la boca, ¿no? Qué justamente hermoso. Que es la Escuela Popular. ¿Verdad? Bueno, aquí estamos hasta las 11 de la noche por AM530, La Voz de las Madres. Este programa se llama Fractura Expuesta Radio Tango, un programa que está iniciando su camino a los 10 años. Celebramos hace poco el noveno aniversario de los 9 años y a partir de ahí empezamos a recorrer lo que es este maravilloso camino hacia... esa década preciosa y bárbara. Germán Marcos. Fractura Expuesta Radio Tango. Esa firma era para... una firma... certificado. No, no cuente, señor. Está bien. No, me refiero a que me están gastando. Habría que separar lo siguiente. Hoy se conmemora una fecha polémica de nacimiento del Che Guevara, porque el Wikipedia, una página muy confiable, dice otra cosa. Pero, por ejemplo, en Cuba, un país un poquito más confiable que la Wikipedia, hoy fue un día de celebración y de recuerdo sobre el natalicio del Che Guevara. Y quería compartir, antes de pasar, un tango que hace la orquesta de tango de México, de César Holguín, un fragmento del libro El Camino del Fuego, de Orlando Borrego, un compañero del Che Guevara. Bueno, no, ¿qué les vamos a decir, no? O sea, no hay mucho para agregar sobre la figura del Che Guevara, pero me gusta este fragmentito que habla sobre el ejemplo que en realidad la Revolución Cubana dejó sobre Latinoamérica. Dice lo siguiente: estaba en un encuentro con vecinos, con el pueblo, con la gente que pagaba sus impuestos en Camagüey, en Cuba. Y dice: ¿qué tiene Fidel que tanto les preocupa a los norteamericanos? ¿Qué tiene el pueblo de Cuba, pequeña isla subdesarrollada, como nos llaman ellos, de 6 millones de habitantes, en aquel momento, ¿no? Apenas que está comparada con el odio yanqui que hoy tiene con la Unión Soviética, de más de 200 millones de habitantes, dueña de los más poderosos elementos de destrucción de la Tierra, la URSS, ¿no? Y enemiga declarada de los Estados Unidos. ¿Qué tiene Cuba que puede compararse con la China popular de 650 millones de habitantes, la nación más poblada de la Tierra y la segunda potencia del mundo socialista? ¿Qué es lo que tiene Cuba? ¿Cuál es el peligro de la Revolución Cubana? Y el peligro de la Revolución Cubana, hombres y mujeres de Camagüey, el peligro son ustedes y somos nosotros. El peligro es que se riegue por América la costumbre de dialogar con el pueblo y pedirle consejos al pueblo cada vez que sea necesario, porque cuando se le pregunta a cualquier pueblo de América qué es lo que hay que hacer con los latifundistas, todos los pueblos contestarán igual que ustedes y que nosotros. Todos condenaremos al latifundio. A eso le temen, a nuestro ejemplo. Thank you. una orquesta de tango mexicana. En México se conoció el Che Guevara con Fidel Castro. Lo que escuchábamos era Tango para Guevara, de Pablo Bernaba, interpretado por la Orquesta de Tango Mexicana de César Holguín. Hasta las 23. Recuerda que no vives solo en el mundo. Fractura Expuesta Radio Tango. Sin receta médica. Comienzo de espacio publicitario. La vieja esquina, la lechería, el empedrado, el tranvía de San Telmo y el bar. Un parroquiano contento vale más que mil paseando. Bar, almacén, El Refuerzo, Chacabuco 872, San Telmo. El Refuerzo. Para proteger a tus hijos de las enfermedades respiratorias, amamantalos hasta los 6 meses, completa todas sus vacunas, lávales frecuentemente las manos con agua y jabón y no fumes ni permitas que otros lo hagan en ambientes cerrados. Si en tu casa hay brasas, una estufa o una llama encendida, deja una ventilación permanente para evitar el monóxido de carbono. Y si tu bebé tiene fiebre o le cuesta respirar, llévalo enseguida al centro de salud u hospital público más cercano. Allí recibirá atención y medicamentos gratis. Cuidemos a los más chicos. Vivamos un invierno más saludable. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Viviana Escarlaza presenta En Carne Propia. Algún día sentirás en carne propia. Su disco más reciente. Nominado a Mejor Álbum Artista Femenina en los Premios Gardel. Viviana Escarlaza. Viviana Escarlaza. En Carne Propia. Porque algún día. www.vivianascarlaza.com.ar. Con quien paga lo que paga mal, te pagará. Fin de espacio publicitario. AM530. Mi querido, mi Buenos Aires querido. Era más blanda que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. En el día martes, precisamente, se realizó una nueva marcha convocada por diferentes asociaciones y federaciones de músicos, marcha que tenía como objetivo manifestar la disconformidad ante el veto del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires de lo que era, puedo decir, al momento, la Ley de Reconocimiento a la Actividad Musical, la Ley número 4021, una ley que otorgaba una jubilación a músicos mayores que no tenían ningún otro tipo de sustento. Era una porción del presupuesto que no afectaba solamente en un 0,014% aproximadamente del presupuesto, y el Poder Ejecutivo, en este caso que gobierna la Ciudad de Buenos Aires, lo vetó, y precisamente los músicos continúan reclamando para que vuelva a tener vigencia esta ley. Estamos en comunicación telefónica con Diego Boris, él es presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes, una de las organizaciones que estuvieron el martes allí frente al Ministerio de Cultura. Lo vamos a saludar. Diego, ¿qué haces aquí? Maxi, Germán, te saludamos. ¿Cómo andas, Maxi? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Bien, bien. Che, la primera pregunta es la siguiente. Trascendió un anuncio el martes pasado en relación a esta ley, una novedad, más allá de la protesta. ¿En qué consiste? Sí, bueno, paralelamente a las acciones, justamente para poner en conocimiento a la sociedad sobre lo perverso de esto. ¿Por qué? Porque está bueno señalar que esta ley es una ley muy prudente. Es una pensión que se le da a músicos mayores de 65 años que no tengan ningún ingreso económico. Pero tenía sus precauciones. el efecto acumulativo, o sea, todos los beneficiarios, la suma de todos los beneficiarios en la historia de la ley no podían superar el 0,014% del presupuesto. Uh-huh. Con lo cual no podía haber más de 60 músicos cobrando simultáneamente. Después tenía que fallecer alguien para que pueda ingresar otra persona. O sea que era un costo muy bajo. Pero lo perverso de esto es que fue votada por unanimidad en la legislatura, que pasó por la Comisión de Presupuesto, que es donde generalmente el Poder Ejecutivo cuida que no se le filtre ninguna ley porque afecta justamente lo económico. El presidente de la Comisión de Presupuesto era Álvaro González, del PRO, que le puso el límite este del 0,014% y fue aprobada en la Comisión, y fue aprobada también en la Comisión de Cultura, y también fue aprobada en el recinto en forma unánime. Los 17 legisladores del PRO no hicieron ninguna observación. Por eso los esquizofrénicos, cuando el jefe de gobierno veta la ley en forma total. Porque no es que le pareció mal un artículo, o hay, no hay, hay dos posibilidades. O el jefe de gobierno, digo, no entiende nada de lo que hicieron sus legisladores, o sus legisladores realmente no entienden nada de lo que es legislar, porque no hay ningún punto de contacto entre lo que hizo los 17 legisladores del PRO y lo que y hizo el jefe de gobierno, que también es del PRO. Digo, si hubiese vetado en forma parcial, puede ser algún error que se le escaparon a legisladores. Cuando veta en forma total, desconoce totalmente lo que es la ley. ¿Y en qué estado está el... tiene que ver con lo que justamente me han preguntado. Se trabajó paralelamente a manifestar esto y señalar a la población esta injusticia política con volver a juntar las firmas para presentar el proyecto. Esa es la novedad. Claro, y se dio un hecho que muy, muy difícilmente se repita, que es que hay 33 legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, la legislatura está compuesta por 60 miembros. Más de la mitad, 33 legisladores, ya figuran como autores del nuevo proyecto. En esos 33 legisladores hay legisladores del Frente para la Victoria, legisladores del Proyecto Sur, legisladores del Radicalismo, legisladores de Buenos Aires para Todos, legisladores del Partido de Narváez, legisladores de la coalición. Todos los legisladores de todos los partidos políticos, salvo el PRO, se juntaron para volver a apoyar este proyecto, no como adherentes, sino como autores del proyecto. El proyecto tiene las mismas características que lo que es la 4021. Exactamente la misma ley, justamente, y ahí radicó el apoyo de todos, porque había algunos que bien son aliados del PRO, pero que volvieron a ratificar el apoyo porque la habían votado el año pasado. El problema es que no se puede tratar ahora, porque al vetarla en su totalidad, el ingeniero Macri, uh-huh, al vetarle en su totalidad, tiene que esperar un tiempo que hace que recién pueda ser tratada en marzo del año que viene. Claro, y hablando de esperar un tiempo, también, bueno, la ley de música, como hemos hablado en varias oportunidades acá, ha perdido estado parlamentario. Sí. ¿En qué estado está el proyecto? Y estuvimos en reunión, estamos esperando la última señal para saber cuándo se va a presentar. Ahí obtuvimos también el respaldo de los distintos bloques, uh-huh, que habían apoyado la ley el año pasado. En su momento. La gente del socialismo, inclusive está del radicalismo, de los partidos provinciales. Estamos esperando la última señal para ver cuándo se volvería a presentar la ley. Pero estamos hablando del año que viene, ¿no, Diego? No, tiene que ser este año, porque ya hay dos periodos que se está acumulando el dinero, claro, de lo que es la ley de medios, el artículo 97, y es medio perverso también que haya... Hay 24 millones esperando a que se cree el instituto y que la situación de los músicos sea bastante complicada y que no, la ley no se esté implementando, ¿no? Porque el dinero ya está, porque más justamente... Pero Diego, más allá de eso, de todas maneras hay una cuestión protocolar, ¿no es cierto?, del Congreso, que impide, ¿o no? No, para nada, ¿eh? En este caso no, porque el proyecto no es que fue rechazado en el recinto. El proyecto perdió, claro, estado parlamentario y puede ser presentado ya. Ajá. Si hubiese sido rechazado en el recinto, en cualquiera de las cámaras, sí tiene que esperar por lo menos un año para volver a presentarse. Pero en este caso no, al no haberse tratado, puede ser presentado ya. Estamos conversando con Diego Boris, él es presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes, una de las organizaciones que participó en este reclamo el pasado martes. Diego, en una charla el sábado, quizás esté bueno contarlo también, ya que se hizo público, en una charla el lunes, perdón, en el Centro Cultural de la Cooperación en la que participaste, comentaste algo acerca de un trabajo que están haciendo para nombrar el Día del Músico o algo así, ¿puede ser? Claro, queríamos solamente introducir una modificación al proyecto de ley de la música, que es que el día 23 de enero, día del nacimiento de nuestro querido y recordado Luis Alberto Spinetta, sea declarado Día del Músico. Porque la Argentina no tiene Día del Músico, hay un día que es el Día de la Música, que es el 22 de noviembre, que tiene que ver con Santa Cecilia, con otras tradiciones y otras cosas, y creemos que el músico, así como todos tienen su día, el docente, ¿no?, el panadero, el bancario, la música también es una profesión, y estaría bueno reconocer en la figura de el Flaco Spinetta justamente este día, y que consensuadamente se llegó a que sea una modificación de la ley previa consulta con la familia de Spinetta. Mirá la pavada que te iba a preguntar, Diego. ¿Qué ese día el festejo implica que no toquen los músicos o al contrario, que toquen el triple? Claro, habría que ver, digo, si es un día de festejo. Digo, como los canillitas que no quieren abrir, ¿no? O sea. Claro, porque hay distintas situaciones, eso está bueno también, ¿no? Porque hay gente que trabaja de músico en relación de dependencia y que por ahí lo tomaría como un feriado. Claro, claro. Y por otro lado, ¿no?, hay músicos que justamente les encanta expresarse y que lo tomarían como un día festivo. De cualquier manera, para nosotros, creemos que ya sea para la relación de dependencia, ¿no?, debería ser un día festivo de celebración, ¿no? Bueno, Diego, te agradecemos mucho y vamos a estar continuando con el seguimiento de este trabajo que ustedes vienen haciendo muy bien. Muchísimas gracias, Diego. No, gracias a ustedes que siempre se ocupan de esto. Y hay una página que es la del Veto Musical, que es www.noalbetomusical.com.ar. La semana que viene o la otra haremos una conferencia de prensa con todos los legisladores y músicos conocidos para señalar de que un derecho que se conquistó en la legislatura y en más en forma unánime no puede ser vetado de la manera que se vetó. Gracias, Diego. Gracias a ustedes. Diego Boris, presidente de la Federación Argentina de Músicos, conversaba con Fractura Expuesta. 4382-9327, esa es la línea de oyentes para comunicarse con Fractura Expuesta. 4382-9327, y para aquellos que nos siguen en Facebook en este momento, en Fractura Expuesta Radio Tango, bueno, por ejemplo, vamos a postear esta página que acaba de dar Diego Boris, www.noalbetomusical.com.ar. Fractura Expuesta @madres.org también, ustedes pueden comunicarse. Pará, volver un segundito para atrás, quería decir una cosa. Bueno, sobre este tema, pero no encuentro el papel. Y la puedes decir después si querés. Estábamos hablando de la ley de reconocimiento musical y de una serie de idas y vueltas sobre una situación política de gente que no tiene ritmo, no tiene onda, no tiene escrúpulos y no sabe bailar. No descalienta más que el curro, todo lo quieren comprar, todo lo quieren medir. Blancos de mierda del conjunto Falopa. No tienen ritmo, no tienen onda, no tienen escrúpulos, no saben bailar. No son tan buenos como presumen, y si tienen mambo es un mambo intelectual. No les agrada comer con las manos, no siguen al ritmo, ahí no tienen swing. No les gusta cómo nos expresamos, y lo más grosso que hicieron fue votarlo a Alfonsín. Blancos de mierda, escoria del mundo. Franz Fanon y tenía razón. Blancos de mierda, los dueños de todo. Viva Franz Fanon y viva Perón. tengas que hacer negocios. Creen que lo aburrido es lo que te hace pensar. Nunca se ríen como nosotros. No saben divertirse, no saben garchar. No les calienta más que el curro. Todo lo quieren comprar, todo lo quieren medir. No tienen claro que tener onda y le llaman por onda algo que parece un maní. Blancos de mierda, embole del mundo, lo dijo Franz Fanon y tenía razón. Blancos de mierda son guerra y son peste. Hay gol de Boca, 2-0. Blanco. Hay gol, no. Hubo gol de Boca. Hubo gol de Boca, 2-0 en minutos. Vamos con el último momento. ¿De quién hizo el gol? Estuvimos escuchando al conjunto Falopa de su disco Un Fogón Cancionero para un Fogón Anarco Peronista. Blancos de mierda. Acuse de recibo de varios discos que recibimos a lo largo de la semana y por supuesto también agradecimiento, además del acuse de recibo. Inés Bayala, Vuelvo Canción. Este disco de la guitarrista Ariel Rodríguez de Carísimo, el pianista Insomnios, pianista del arranque. La Villuya, De Este Lado del Puente, la nueva producción de La Villuya. Los vamos a tener el jueves 28, antes de la segunda presentación de este material aquí en Fractura Expuesta. Desde El Recuerdo Te Vuelvo a Ver, homenaje a Troilo, de Jacqueline, de la cantante Jacqueline Sigot, que lo estuvo presentando ayer en el bar 36 Villares y también lo estuvo presentando en el Teatro Alvear. Y finalmente, el disco de Federico Pereiro, Referentes, son algunos de los materiales que recibimos aquí en Fractura Expuesta y que por supuesto agradecemos, así como también agradecemos a quienes nos están escuchando y ya manifiestan su escucha a través del Facebook de Fractura Expuesta, entre ellos Daniel Bello, Bárbara Gravinsky, que espera, está esperando al Negro Falótico, el cantor con el que vamos a una hermosa charla conversar hoy. Sí, están bien mientras ven el partido, pero eso está muy bien, poner en silencio la tele y escuchar Fractura Expuesta mientras ven el partido. Bueno, después otras personas más que ya dieron su presencia, Jackie, Eva y Mariana, que escuchan Fractura Expuesta. Descansamos un minuto, vamos a una tanda, vivimos de esto. Fractura Expuesta. Sonido directo. Comienzo de espacio publicitario. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Banco de la Nación Argentina, para quienes buscan contar con el respaldo del banco más importante del país. Llame al 0810-666-4444. Las Madres en La Plata, amor y revolución. La Asociación Madres de Plaza de Mayo ya inauguró el local y biblioteca de Las Madres en La Plata, ubicado en el pasaje Dardo Rocha. Los invitamos a realizar cualquier consulta en los siguientes horarios de atención: de lunes a viernes, de 13 a 19, oficina 14, primer piso. Los esperamos. Las Madres en La Plata, amor y revolución. Pasaje Dardo Rocha, 7:50. De memoria, la canción popular, sus autores y compositores. De lunes a viernes a las 23. Con Marcelo Pérez Cotén. Fin de espacio publicitario. AM530. Flota sereno en su acción, gambeteando a todos, se enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador. Habla de que los japoneses son rectos, de que los japoneses son lo cuidadoso. ¿Y de qué se me hablan? Que Fujimori está en Japón, lo cubre de ellos, que mató, asesinó, traficó. Entonces yo soy un bebé de pecho a lo de la japonesa, por el amor de Dios. Entonces que los japoneses, señores japoneses, métanse en Japón, es donde saben. Desde el patio de la casa de tu abuelo, desde las ganas de empezar a vivir el tango, desde la incertidumbre sobre si hay novedades en el género, desde las miles de milongas de tu adolescencia, desde la radio que te acompañó en todos tus laburos, desde tu primer abrazo desconocido, milongueando, desde dónde nos escuchas, desde dónde nos escuchas, desde dónde nos escuchas, desde dónde nos escuchas, desde dónde nos escuchas. Transmitiendo desde el presente, Fractura Expuesta Radio Tango. Me compré unos caramelos de mandarina y de pomelo. La semana pasada Richard Colston, por algunas fallas que hubo en el móvil, no pudo salir, pero sí, esta vez lo tenemos ahí preparado, creo que lo tenemos preparado, a ver si me está escuchando. Pero venimos de un un imperfecto técnico que hubo aquí en la radio. Sí, bueno. Y además, una casi desgracia, no una desgracia, porque bueno, estaba hace 2 semanas con una cantante y bueno, se frustró el móvil. Richard, buenas noches. Bienvenido a esta mesa de trabajo, Richard. ¿Cómo le va, mis amigos? Efectivamente. Bien, ¿y vos? Hace 2 semanas atrás estábamos con una cantante, hoy seguimos estando con ella. El desperfecto técnico de la semana pasada que no nos hizo salir al aire vino bien, porque, bueno, la cantante, que es Thelma Viral, sí, señores. Se recuperó. Esta gran compositora que hace 2 semanas atrás tuvo una especie de acceso de tos, un acceso respiratorio. Pero casi se muere. No. Es muy común en la vida de ella este tipo de accesos. Le pasan como 10 veces por semana. Ajá. Por lo que ella me comentaba, ¿no? Sí, sí. Le agarró, se puso nerviosa por la entrevista. La semana pasada sí, tuvieron que internarla momentáneamente, pero en realidad no fue una internación, qué sé yo. Así que no hubiéramos podido salir tampoco la semana pasada. Pero hoy se encuentra conmigo. Bien. Hoy se encuentra conmigo Thelma Viral, esta compositora de tango oriunda de Socorro. No es la famosa Thelma Viral. ¿Cómo, perdón? Que no es la famosa Thelma Viral, ¿no? No, es homónima nada más. Claro, claro. No, ella es en sí misma, es una gran compositora. Ella en realidad quiso siempre ser cantante, pero bueno, esta cosa de cómo es ella, que a veces se tiende a enfermar, tiene que tener algunos padecimientos cuando se encuentra frente a un micrófono, en alguna situación que la pone nerviosa. Hacía que cada vez que iba a cantar perdiera la voz, entonces nada, nunca podía cantar sus propios tangos. Ajá. Entonces quedó en una carrera de compositora, ¿no? Uh-huh. Ella de Socorro, de Córdoba, acá muy cerca de Dolores, y es una persona que, bueno, tiene una... Si vos no te ofendés, Thelma, por lo que voy a decir, tiene un poco de hipocondría, por así decirlo, ¿no? ¿Un poco de qué? Sí, sufre hipocondría, digamos. Ajá. ¿No? Está bien dicho así, Thelma, ¿no? Sí, está bien dicho. Bueno, lo acepta, eso es bueno. Es el primer paso, sí. A esta altura del partido, si no lo acepto, tengo que ser un idiota. Bueno, Thelma Viral ha compuesto gran parte de su obra relacionada con estos padecimientos. Las 4 estaciones de Thelma Viral, por ejemplo, ¿no? Son flor de polen en ocasión de la primavera. Mira. Estos mocos de terror por una gripe que es un invierno. Insolación, que es un tema que, bueno, una temporada en la playa en un verano le inspiraron el tema Insolación. Eso fue para contestarle a Piazzolla con Verano Porteño. Por ejemplo. Me consta. Claro, ¿cómo no? Y... por último, En Carne Propia, que es un tema, una gran varicela que la agarró un otoño, compone en ese panorama de las 4 estaciones. Otro disco muy conocido de ella es Psoriasis, ¿no? Difícil. Sensación de preinfarto, es un disco con el que viene amenazándose muchos años. Y ¿cómo? Bueno, todavía, sensación de preinfarto. Ajá. Y bueno, ella bueno, toda su obra un poco versa sobre esto. Bienvenida a Fractura Expuesta, Thelma. Gracias, gracias por venir y molestarse y visitarme nuevamente. La verdad, estoy muy agradecida. Estoy muy contento que estés bien de estos accesos. Sí, a veces sí, lamentablemente, bien como usted decía, ante un micrófono es como que a uno se le va cerrando la garganta. Y soy débil de los alveolos, es así, es así. Qué bueno. Telma, sí, usted me escucha. Sí, lo escucho. Bien, en principio agradecerle por la amabilidad y quizás preguntarle cómo está ahora. Bien. ¿Qué siente? Son cosas que pasan, que va a ser la salud, es así. A veces que uno está bien y hay momentos que, bueno, a uno le llega, y esto no es nada nuevo para mí, esto desde hace años. Así es que, claro. Es parte de mi vida ya. ¿Cuántas veces pensó que se moría, Telma? Montones de veces. Montones. Pero por ahora sigo vivita y coleando. ¿El tango es la que la salva? Y digamos que sí, también soy interventora de acá. ¿De la academia? De la academia del tango. Ajá. Eso hace que me motive un poco más a disfrutar de la vida. Disculpe, Telma, usted está trabajando. Me interesa la faceta de la persona, el artista, que vive la vida. Vive experiencias y a través de esas experiencias la transmite en una obra. Tal cual. ¿Está trabajando en alguna obra próxima? Me interesaba, por ejemplo, Sensible de los Alveolos. Me parece una poesía hermosa. Hay un proyecto que estoy trabajando en eso justamente, porque parte del repertorio es en realidad lo que sucede con uno mismo, así es que de claro. Esta manera uno quiere, en mi caso quiero reflejar lo que me ocurre, y uno trata de componer entonces a través de esas experiencias, no tan buenas, pero bueno, es parte de la vida. Bueno, justamente por eso su próximo disco se llama Sensación de Preinfarto. El nombre del disco ya está estipulado que es ese, ¿no? Claro. Así es, ya está en proyecto. Cualquier momento va a salir. La señora Telma Viral hace unos años había grabado el piloto de Somatizando Tangos. ¿De cómo? Somatizando Tangos. Ajá. Era un proyecto televisivo que ella hizo junto con Guillermito Fernández. Y bueno, la verdad que fue un piloto filmado. Ella quedó un poco enojada porque después Somatizando Tangos se pasó a ser Zarpando Tangos. Claro. Ah, mirá, una denuncia. Sí, con el talentoso Luis Longhi también. Un poco ella se sintió afectada por este episodio, pero bueno, ahora estás bien, te has repuesto de esta. Pero me interesa, discúlpame Richard, me interesa preguntarle a Telma en qué consistía Somatizando Tango. O sea, que ella iba a estar frente a cámara padeciendo algo mientras los artistas cruzaban, ¿cómo era? Bueno, usted sabe, el mundo de la televisión es tan grande y tan mentiroso a la vez. O sea que de una forma u otra iban a tratar de armarme cierto escenario como para tratar de perder un poco el miedo al micrófono. Claro. Eso es nada más. Pero después sucedió cosas que, bueno, ¿qué va a ser? A veces uno decide y, bueno, yo quedé ahí en el medio del camino. Telma, una de las posibilidades era que ella, cuando conduzca, lo haga desde una cama, como se acuerdan, a la cama con Moria. Claro, estaba bien. Era transmitir desde la cama con Telma. Claro. Bueno, era una salida ante cualquier. Y con Guillermito, ¿no? En la cama también, me imagino. Miedo al micrófono también es un buen título de tema, para componer. Telma, le agradecemos muchísimo esta conversación y por permitirnos entrar a su casa en este pequeño instante. El placer es mío y gracias, chicos, gracias. Gracias. Richard, que se mejore. Volvemos a estudio, mis queridos, hasta la semana que viene. Excelente tu trabajo, cualquier cosa estamos a tu disposición. Tenés prioridad, pega el grito, cualquier cosa. Pego el grito. El sol amanecía en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaban por esas tierras mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, mas no me importa porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión. Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, mirando al sol, amanecía en la carretera con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito ojo gando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, decía mi vieja, tené cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. Son iguales. Noticias, fracturaexpuesta.com.ar. Escuchamos a Mónica Navarro con Pensamiento de Caracol y esta es la música de la agenda, agenda de conciertos que ustedes pueden chequear en www.fracturaexpuesta.com.ar. Y arranca mañana con Fractura Expuesta Lado B, este costado no revelado de Fractura Expuesta, como siempre online por fracturaexpuesta.com.ar a partir de las 7 de la tarde. Quiero 24, estará en el bar El Porteñito, ahí en Valentín Alsina, en Alfredo Palacios 3501. La entrada es gratuita a las 9 de la noche y hay varios artistas invitados, como por ejemplo Lucio Arce, Claudia Levi, creo que Bárbara Gravinsky también, y siguen las firmas. Juan Batuone en el bar El Faro, Avenida Pampa y Constituyentes, la entrada 30 pesos a las 9 y media de la noche. Gabriela Elena, la agrupación de Sicuris Utuyahayu. Tomá. Y con demasiada Y, ¿no? Y Belén Torras estarán en Arte Menjunje, en el Malevaje Arte Club, en Garibaldi 1670, en La Boca, entrada 30 pesos a las 9 y media de la noche. Seguimos con el viernes 15 de junio, mañana, La Chicana y Acho Stoll, presenta ahí Acho Stoll su disco La Calle del Desengaño, en Torcuato Tasso, Defensa 1575, la entrada 80 pesos a las 10 de la noche. También mañana, Derrotas Cadenas y la Orquesta Metafísica estarán en el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante 764, la entrada 50 pesos a las 10 de la noche. La Sacada, orquesta típica en la Milonga Sacada, en Espacio Don Juan, esto queda en 5 entre 69 y 70, estamos hablando de La Plata, comienza a partir de las 22:30. Antes de irse de gira por Canadá y México, el Quinteto Negro de La Boca estará en el Sanatabar, en Sarmiento y Sánchez de Bustamante, al sobre a la medianoche. Pasamos al sábado 16 de junio, Monos del Infierno y el dúo Serna Quintá, en la Biblioteca Popular Saavedra, García del Río 2732, la entrada 25 pesos a las 9 de la noche. Orquesta Victoria en el Vinilo, Gorriti 3780, entrada 40 pesos a las 9 de la noche también. Damián Fontenla, Bárbara Gravinsky, Javier Díaz González en el Bar de Julio, Avenida Roque Sáenz Peña 1120, entrada 20 pesos a las 9 de la noche. Y cierra la agenda de fracturaexpuesta.com.ar, La Siniestra y Pulice Vicenzo Trío estarán en el ciclo que se hace los sábados en Guapachosa, en Jean Lloré 715, entrada 20 pesos a las 11 de la noche. Llega Nacho Borda con las noticias aquí en AM 530, La Voz de las Madres.